Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Respira, ya va a... Ser o no ser, esa es la cuestión. Así decía, o mejor dicho, así le hizo decir Shakespeare a Hamlet. Y en realidad, esa pequeña y aparentemente simple frase que encabeza esta reflexión en esta intro del programa de hoy, y obviando los paréntesis, ¿no? Es la disyuntiva por la que atraviesa cada ser humano ante las grandes decisiones de su vida. Resulta ser literalmente imposible tener un certificado de garantía a futuro por cada cosa que vas a emprender. No se puede saber de antemano el resultado. Y en realidad, esa es la verdadera manera de definir el desenlace de toda decisión. Resultado. Soy Hugo Damián y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Estamos en Centrado en Vos, este programa en el cual la numerología, la espiritualidad y la reflexión están a tu servicio. Así que escuchabas recién a la locutora con esa hermosa voz diciendo los números donde podés mandar tus datos. Ya tengo algunos que me mandaron hoy, así que vamos a hacer un poquito de numerología entre charla y charla, entre bloque y bloque. Como hacemos siempre, cumplimos con el ritual de prender un sahumerio y de ir armonizando el lugar. Y hoy quería hablar un poco del equilibrio, ¿no? Siempre, por ahí ya me escuchaste, lo he dicho, lo debato con el abuelo de mi ahijado, ¿no? Con el gran Hugo, que él siempre dice que el equilibrio es ir por el medio, y yo lo que le digo que el equilibrio es el propio sostén, ¿no? Entre las puntas, entre lo que está dentro y lo que está afuera, ¿no? Ahí es donde se produce el equilibrio. Y en esto del equilibrio emocional se me viene a la reflexión el tema del tener o del ser. Eric Fromm, un psicólogo muy conocido, planteaba dos posibles posiciones, ¿no? del ser humano ante su meta por alcanzar la felicidad, la tendencia a poseer tan marcada en estos tiempos, ¿no? De poseer, no sé, casas, coches, dinero, y la tendencia a desarrollar todas tus posibilidades psicológicas, sociales, espirituales, y ambas parecen excluyentes. Y me parece que ahí está la disyuntiva, ¿no? De que por lo menos yo me he cuestionado durante alguna etapa de mi vida. ¿Soy feliz porque tengo más dinero, más poder, más sabiduría? ¿Es necesario no tener para ser? ¿Se puede ser feliz teniendo? ¿El ser es sinónimo de felicidad? Preguntas, ¿no? Que por ahí no tienen una respuesta sencilla. Cuando empecé con esto del servicio, me costaba mucho cobrar una consulta, porque decía, si yo tengo que brindar servicio, tengo un don, igual que como lo tenés vos, porque todos traemos un don, ¿cómo voy a cobrar por eso? Y después me di cuenta que espiritualidad y abundancia tienen que ir de la mano. Que la abundancia por ahí no tiene que ver con tener, sino con, o sea, o el concepto de abundancia, sino de ser feliz con lo que tengo, de poder disfrutar lo que tengo. Ese es el concepto de abundancia, sea lo que sea. Y a veces este dilema se repite en la existencia y optamos por una solución. Podemos contemplar la vida como una larga carrera por poseer, ¿no? Entonces, ahí vamos, locos por el tener, por las casas, por los coches, por la cultura, por los viajes. Y así en todo, ¿no? En las relaciones. En la cantidad de... ¿Cuántas veces escuchábamos, ¿no? De algún conocido, cuántos amantes tuvo, ya sea hombre o mujer, ¿no? El tener. ¿Cuántas veces hasta nos reservamos un lugar en el cementerio? Esto de ser precavidos por las dudas, ¿no? Ya me ofrecieron una parcela en tal lugar, que es muy lindo, un lindo cementerio. Pasa, ¿eh? Es como si esos títulos de propiedad nos hicieran más fuertes, nos hicieran más importantes, incluso más felices. ¿Cuántas veces conoces a alguien y le preguntás, hola, y vos qué? ¿Quién sos? ¿O qué sos? Y nos contestan con la profesión o con el oficio. Parece que eso nos hiciera más felices. Parece que nos hiciera importantes. Somos tal cosa. Y nos definimos y no nos damos cuenta que no hay un concepto de abundancia, sino que directamente nos estamos limitando a algo. Yo particularmente creo que siempre estamos siendo. Ahora, si contrariamente a esto nos preocupamos por desarrollar nuestras capacidades solidarias, de respeto al otro, de valoración de uno mismo y de valoración obviamente de uno mismo y de los demás, de la creencia en el otro, entonces empezamos a ser gente rara que no sintoniza con la cultura del siglo XXI. Hay varios terapeutas que señalan que los rasgos neuróticos de nuestro tiempo son la dificultad de dar y de recibir cariño, la falta de valoración de sí mismo y la agresividad, que son por otra parte las caras invertidas, ¿no?, del ser. Son cosas que para compensar esas diferencias el ser humano moderno tiene una salida, ¿no?, que es el poseer. Cuanto más tenga, más querrá la gente, más seguro me voy a encontrar y no voy a tener que destruir al otro. De esta forma, el tener es un antídoto contra la infelicidad. Aunque después en realidad es otra, ¿no? La seguridad que provoca la posesión es ficticia. Porque, a ver, ¿por qué es ficticia? Porque no tiene cimientos en uno mismo, sino en las circunstancias externas. Todo depende de la afuera. Y cuando esto falla, y puede fallar, todo se viene a pique. Los amigos del campeón. Entonces, a ver, en esto del adulto neurótico respecto al tener, y bueno, va a ser aquel que desee poseer para neutralizar su impotencia, para tapar su inseguridad o su frágil personalidad, o su baja autoestima. Entonces, de esta manera, el axioma de nuestro tiempo podría formularse así, ¿no? Es necesario tener más para ser admirado y envidiado, aunque no querido. ¿Te situás en ese lugar? ¿Conoces a alguien? ¿Te pusiste en ese lugar? Porque ahí viene el consumismo que podría tener estos orígenes. Como para reflexionar y ir un poco más profundo, ¿no? Vamos a lo profundo y vemos que en lo cotidiano esto se refleja. Y nos vamos. Perdemos el equilibrio. Pasa mucho en la juventud y en la no tan joven, ¿no? De que tenemos que salir y salir a full, y a full es todo, ¿viste? Todo. Entonces empezás en los excesos, entonces salís, tomás. En algún momento de mi vida estaba encargado de una disco y veía como, particularmente se daban más en las mujeres, ¿no? En mujeres más adolescentes, el tema de ir todas juntas a la barra y pedir una bebida que era tequila, un vasito de tequila, y tomarse uno atrás del otro. Y alguna quedaba en el camino, ¿no? Era todo, a ver cuán rápido podían estar en un estado de desinhibirse, sin disfrutar lo que estaban tomando, pero hacerlo rápido, tenía que ser rápido. Entonces, y después ponían una música que les gustaba, entonces se iban todas corriendo para la pista a bailar, y en el medio quedaba alguna que le había pegado medio mal y no llegaba a la pista, ¿no? Entonces después venían todas y la tenían que llevar, sentar en un rincón, ya se le había acabado la joda, se había acabado la diversión. Que no estoy en contra, yo soy alguien, a mí me gusta también salir, tomar, y he tenido mis buenas curdas, ¿no? Pero esto de que tiene que ser todo en un segundo, tengo que pasar por todos los estados, y así en muchos más, ¿no? Entonces toman, después van a alguna sustancia sintética, después si enganchan algo, tienen, pasan los hombres, tienen que tomar un Viagra para, porque la otra le bajó, y después se fuman un cigarro, un porro para relajar, y después vamos, y todo junto. Termina siendo todo junto y al mismo tiempo. Y no me pongo acá a hacerme el juez, no me siento en el sillón del juez de la moral, ¿no? Porque también tengo mi historia. Pero esto de no tener un equilibrio y no disfrutar los momentos, hay momentos para una cosa, hay momentos para otra. Entonces, ya te digo, esto es para ser admirado, no para ser querido. El equilibrio emocional estaría en la línea de saber tener para posibilitar el desarrollo de nuestra potenciabilidad. Entonces, a ver, un deportista puede incrementar sus cualidades físicas, el intelectual crece en su capacidad de saber y el obrero se perfecciona en su profesión. Ahí vamos encontrando un equilibrio. Podríamos decir que el afán normal de tener se vincula siempre al bienestar personal, familiar o una idea, no sé, científico o religiosa. En cambio, el afán neurótico de tener, los cimientos que tiene son la propia inseguridad, el sentimiento de sentirse inferior, la angustia y también la envidia. Me encanta esta frase, y por ahí te sirve como para terminar este bloque y entrar en tema después, ¿no? De esto de reflexionar sobre el tener y sobre el ser, ¿no? Que dice así, que ante una rosa uno puede actuar de dos maneras, disfrutarla contemplándola, y eso sería el ser, o cortarla para poseerla, y eso sería el tener. Soltar, volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Oh, I thought the world Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el segundo bloque de Centrado en Vos. Dijimos que vamos a hacer un poco de numerología, ¿no? Aquellos que tengan ganas, bueno, ahí estaban las líneas, y si no lo hacen a mis redes sociales, es Ova Damiani con B corta, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí me pueden mandar un mensaje, los datos, un teléfono si quieren salir al aire, charlamos. Acá tengo a Julieta del 3 del 6, y bueno... Hola Ova, lindo el tema de hoy, qué difícil lograr el equilibrio. A mí me cuesta terminar las cosas. Y me hacen, ¿por qué estás sola? A ver, me encantaría charlar con vos. Pero esto de que es difícil, volvemos otra vez, lo hablamos en el otro programa. Dejemos de decretar que algo es difícil. Porque vamos a generar esa creencia de que es difícil. Lo que, a ver, para mí, Julieta, y viendo tus números, obviamente, ¿no? Hay como que hay que crecer, Julieta. Es como que te decepcionás todo el tiempo. Estás sola porque sos una máquina de decepcionarte con te decepcionás de todos los tipos. Te decepcionás todo el tiempo. Te encantan los tipos. Te encantan. Te puedo asegurar que te encantan, ¿no? Los mirás a todos. Pero entre lo que sentís y lo que haces, me parece que no hay coherencia y te quedás ahí. A ver, no estoy diciendo que tenés que salir con todo tipo que te guste, no, sí, qué sé yo. El tema es que siento que te reprimís muchísimo. Y me hablás acá de de la facultad que no puedes terminar, de dos o tres cursos que empezaste. O sea, no terminaste una facultad, pero quieres hacer tres cursos, entonces quieres hacer todo junto y ahí no hay equilibrio, lo que hablábamos al principio del programa. Hacé paso a paso, como decía un famoso entrenador de fútbol, ¿no? Paso a paso. Y por ahí, como decía Bollo, momento a momento. Bueno, hoy es momento de esto, fíjate de empezar algo y poder terminarlo, porque no terminás de sostener nada. En realidad, no terminás de sostener nada porque no querés crecer. Y te querés quedar nena ahí donde no intentás quedándote nena a ver si podés transformar lo que pasó. Y lo que pasó es que nunca te dieron pelota, no te escucharon, tu mamá fue súper prejuiciosa y tu viejo no lo veo por ningún lado. Y de ahí las decepciones que tenés y te quedaste ahí. O sea, el tipo que menos pelota te dio y que más tiempo te ocupó en la libido es tu viejo. Entonces, no vas a encontrar otro tipo. Y no vas a encontrar otro tipo, ¿eh? Mientras no puedas solucionar eso, que se soluciona tranquilamente con una terapia. Y no siento que pueda salir sola de esto. O sea, podemos charlar, sí, yo te puedo orientar, te puedo decir, mira, pasó esto, está acá. Y después conmigo, con un terapeuta, yo no soy psicólogo. Yo acompaño a gente sana en situación de crisis y no soy psicólogo, pero si querés ir a un terapeuta, un psicólogo, decirle, mira, vengo a trabajar esto, me quedé nena, estoy metida en un triángulo entre mamá, papá, me reprimo como me reprimía mi mamá y no me doy los permisos que mi viejo no me dio, me gustan todos, me guardo, porque hay una situación ahí que debe haber, en algún punto no te han dejado ser, ¿no? Qué sé yo, te deben haber hay como una situación como de no dejarte libre, ¿viste? Libre de poder expresar todo lo que sentías. En este caso tenés una carga sexual fuerte y no dejas expresarla, no la expresás. Que puede darse en los tipos, puede darse en lo que sea, qué sé yo, puede ser monja y dedicarte a monja. Pero poder expresarla en algún lado y no la expresás de ningún lado. Entonces por eso empezás un montón de cosas, no las terminás, te vas quedando en el medio, te frustrás con los tipos, tenés un montón de deseos que no los haces. Me la juego que no pasás el 1.60 m y que está bastante excedida de peso y no por una cosa de discriminar, sino... Contéstamelo a ver si me sigues, me estás escuchando, contéstamelo a eso. Porque, a ver... Estamos saliendo al aire, perdón, estamos, ¿ves? Por eso es más fácil la charla. 1.56 m, 82 kilos, listo. Ahí te das cuenta. Y no por una cosa de discriminar, sino por, a ver, te protegiste, te cubriste. Está llena de miedos. Entonces atrás de esa coraza, listo, escondés todos los deseos. Entonces, no, qué sé yo, te gusta alguien y no, que mirá cómo estoy pasada. Entonces empiezan a tener una sexualidad de mierda, no te querés poner de nudo delante de un tipo, vas a... ¿Viste? Qué duro lo que me decís, es así, pero qué duro lo que me decís. Bueno, a ver, no lo hago... No se trata de que sea duro o que sea... suave lo que te digo. Te digo lo que te digo. Y si me escuchás es porque te digo lo que te digo. Lo que te digo es lo que es, pero no de un lugar superior. Vos me abriste la puerta. Es así, me lo estás diciendo que es así, Julieta. Hay que hacer un trabajito ahí fuerte del perdón y del autoestima y de elegirte. No te eligieron, no te escucharon, te guardaste, no te expresás. A ver, esto lo empieza... Primero haces una coraza, pero a esa coraza que le pones en kilos al cuerpo y estoy viendo tenés 32 años, no tenés... 8, ¿no? 32 años, ya no podemos proyectar sobre nadie, es cuestión de que te hagas cargo vos. Hoy te cubriste en el peso, pero esto después puede generar diabetes, hipotiroidismo y un montón de cosas. Entonces dice, no, bueno, me pasó esto, que es hereditario, que no, que... Pero... No, a ver, sí, la ciencia te va a decir, tenés esto, pero siempre hay un pensamiento, hay una emoción atrás. Y el tema es que no sos libre. Que no sos libre. Vas acá, mi papá no estaba nunca, se la pasaba trabajando, listo. Y manejaría todo tu vieja, y que es bastante prejuiciosa. Así que bueno, ya te digo, el tema de no terminar las cosas es no querer crecer. Y mientras vos no trabajes esto, no te vas a recibir nunca, no vas a terminar nada. Y no te lo digo de malo, te lo digo para que te despertés, para que tomes conciencia de esto y para que puedas transformarlo, para que te puedas elegir. No te eligieron, no te escucharon, elegite y escuchate. Liberate de una buena vez. Te tragaste, ¿entendés? Te tragaste a tu niña, literalmente te la tragaste, por eso el peso. Estás teniendo 30 kilos de más por no poder expresar lo que te pasa, por no quererte. Ojalá te animaras. Me encanta, ¿ves? Sí, es así, gracias por todo lo que me decís. No salgo al aire porque me da miedo. Bueno, yo al aire iba a decir tu nombre. Es lo mismo que estamos haciendo, pero charlándolo. Qué sé yo. Ojalá te puedas encontrar. Te agradezco, está bueno que escuches. Me gusta que escuches, pero no, lo importante no es tanto lo que digo, sino lo que haces con lo que digo, como para empezar a trabajar esto, empezar a elegirte, quererte un poco, que es el... por eso nadie te elige. Es importante aprender a quererse a uno mismo, ¿no? A ver, es el ingrediente fundamental para poder amar a otra persona, es amarse a uno mismo. O sea, nadie puede dar lo que no tiene, o lo que no sabe que tiene. Así que si alguien no es capaz de quererse uno mismo, no puede amar a los demás, ¿no? Y no es tan difícil darse cuenta de quererse uno mismo significa darse la oportunidad. Estos permisos que tu viejo no te dio, que en realidad que no te dio tu vieja, pero como tu viejo estaba laburando todo el día, nunca se metió ahí y dijo, dejá de hinchar las pelotas y dejá que esta chica sea libre, ¿viste? Y te acompañó sanamente a que vos te puedas desarrollar. Entonces te guardaste todas las curiosidades y ahí las tenés. Y seguramente, me la juego, que encima te debes esforzar por bajar de peso. Entonces bajás 4 kilos y subís 6 después cuando largás, ¿viste? Y así estás. No, que es la salud, que mirá lo que me pasa, y se empieza a caer el pelo, entonces uno se pone mal, y todo para poder, para no poder expresar y canalizar todos esos deseos que tenés de sexualidad, de libertad, y de un montón de cosas que te fuiste reprimiendo. Entonces, a ver... Quererse a uno mismo significa eso, es darse la oportunidad de poder descubrirse, de poder descubrir el potencial que uno tiene y la grandeza que lleva adentro. Eso es quererse a uno mismo, ¿eh? Es ser honesto con uno y comprometerse con la vida que está llevando, con la vida que quiere vivir, porque si no empieza justamente a haber un desequilibrio entre lo que siento y quiero y lo que hago, hay un total desequilibrio. No hay coherencia, no hay una coherencia emocional. ¿Y cómo querés que te vayas si no sos coherente en la vida? ¿Eh? O sea, quererse uno mismo significa tener en cuenta las necesidades y respetarlas y aceptarte. Y trabajar a partir de eso. Y querer ser solo quienes somos. No querer ser otros. Por eso hablaba hoy que cuando no hay un equilibrio emocional hay envidia, hay comparación. Y eso frustra. Porque, a ver, si te comparás con alguien, entre comillas, que vos crees que es inferior, ya, a ver, no. Ya te conformaste con menos de lo que tu alma quiere. Y si te comparás con alguien que vos te crees y todo tiene que ver con un tema de creencias, que es superior a vos, es porque tenés carencia y siempre va a haber uno que sea mejor que vos en lo que vos querés tener porque no te animás a tenerlo y te comparás con eso para no poder alcanzarlo, ¿viste? Y para poder ir, bueno, ¿qué querés? ¡Qué desgracia! Ahí también la mirada que me tocó, la que no me tocó, ¿viste? En vez de aceptarte y de quererte como sos y ver qué potencial tenés y de ese potencial... viendo qué podés lograr, que te haga bien. Porque en esa comparación después está la autocrítica, o la crítica, perdón, o el juzgarse. Después que te cansaste de juzgar al otro, te empezás a juzgar a vos. Entonces te comparás y te exigís, pero te exigís de una forma diferente, difícil, imposible de llegar. Y todo eso te aleja de tu esencia y de la idea de quién carajo sos en la vida. Entonces inventás cualquier cosa como para inhibirte, para cerrarte, como en el caso de Julieta, meterse 30 kilos encima con 31 años, de empezar 200 carreras y dos cursos y no terminar con ninguna, y que le gusten 2 millones de tipos y que no se muestra con ninguno, no tiene a ninguno. Son de esas que van de vacaciones, viste, van 5 amigas y llega primero y dice, ay, a mí me encanta aquel, elige el más lindo, pero nunca se acerca, el más lindo nunca la mira, y las otras 4 quedaron condicionadas, porque no, cómo le vamos a frustrar, pobres, y siempre, pobrecita, pobrecita, y termina siendo un pobre de mí, vampiro energético. No tiene sentido. No es quererse a vos, o elegir siempre al que no te elige. Quererse a sí mismo es atreverse a ser quienes somos. Y poder abrazar nuestra realidad, ¿no? Aunque a veces no nos guste o no se acerque a lo que queremos que sea, ¿no? Pero que en algún punto, si la abrazamos, la podemos atravesar y la podemos trascender. Hoy está muy de moda el tema de los cortes de pelo, ¿no? Siempre estuvo de moda el corte de pelo, pero hay un corte de pelo rebajado, no sé si el de la serie Los Vikingos o todo, están ese tipo, están los raperos, qué sé yo. El pelo corto, en algún momento, en mis años he pasado por varias modas y había una época que estaba el pelo largo, otra época era el corte americano, otra, qué sé yo. Ahora está el pelo corto. A mí me es cómodo usar el pelo corto y tengo las orejas grandes. Y acepto que tengo las orejas grandes. Y alguna persona me dirá, che, mirá qué oreja grande que tiene. ¿Y qué le voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar el pelo largo? Si me gusta el pelo corto. Se usa, me gusta a veces estar a la moda sin ser un enfermo, ¿no? De la tendencia. ¿Y qué hago? Me acepto. Tengo otras virtudes. Potencio mis virtudes. Estoy con alguien, voy, charlo de lo que me gusta, de lo que sé, y automáticamente las orejas pasan a segundo plano. Me gasta algún amigo, me dice, me divierto con ellos. Siempre, obviamente, en equilibrio, como todo. Entonces ahí, cuando aprendemos a apreciarnos, es cuando buscamos nuestro bienestar. Y ahí es donde somos capaces de proporcionar bienestar a otras personas. Entonces, Julieta, donde te aceptes, y vas a ver que te van a aceptar, donde te des cuenta de que tenés que salir de este rol, que tu papá es tu papá, con sus aciertos y sus virtudes, pero es tu papá, que vos no sos tu mamá, que no tenés que reprimirte, y que hay otros hombres más allá de tu viejo, bueno, vas a ver que no vas a estar sola. Que tampoco es tan malo estar solo. Porque es un conocimiento, es un autoconocimiento, y que uno puede disfrutar de espacios de soledad estando con alguien, porque uno tiene que respetar sus momentos. Todo el tiempo tenés que estar diciéndole al otro, ¿a dónde vas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas vestido? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué van a hacer? Vamos, hagámoslo juntos. No, bueno, así explotan las parejas, ¿no? Primero hay que ser capaz de conocerse y de darse satisfacción. Una vez que uno se siente bien con uno mismo, tiende a compartir. El ser humano siempre tiende a compartir. Siempre. Siempre. Desde ese lugar es donde vos podés elegir relacionarte con otras personas. Que seguro también te aman, ¿eh? Te vas a tener relaciones saludables. No vas a caer en las extorsiones externas, no vas a caer en los excesos externos, no vas a caer en la competencia. Y sabes que lo más importante, cuando logras ese equilibrio, cuando aprendes a amarte de verdad, que perdés el miedo a perder. Entonces ahí realmente es donde empieza tu crecimiento como una persona autónoma. Amarse es conocerse. Hay una frase que dice de Osho, ¿cómo puedo conocer a alguien? Bueno, amalo. Y ahí se produce el milagro. No se puede amar lo que se desconoce. si nosotros podemos poner conciencia en ese olvido que hicimos de nosotros mismos, podemos rescatarnos para el resto de la vida. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh, huh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take. Till I die, meet you on the other side. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Ya de tanto esperar. serán si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír? Si te ahogas en silencio cansado. Bueno, empezamos a transitar la parte final del programa. Esto es interesante, ¿no? Mensaje de Delia. Me dice: estimado Oba, sabes todo lo que te quiero, he hablado un par de veces con vos, pero desgraciadamente todo lo que hemos charlado no se ha cumplido nada. Pero creo que yo no he hecho lo que vos me has dicho. No se ha cumplido, como si yo fuera un brujo, ¿no? Y vos me estás contestando, Delia. Pero yo no he hecho nada de lo que vos me has dicho. Y yo siempre digo que lo importante no es lo que digo, sino qué hacen con lo que yo digo. Y después me preguntás, bueno, me contás de unos problemas que tenés y cómo va a pasar y esto y qué va a pasar. Yo te diría, mirá, ¿sabes qué te voy a decir de esto? Que en vez de confiar en mí, confía en vos. Escuchá tu corazón, hacé lo que tu corazón diga y seguramente vas a tener mejores resultados que escuchándome a mí. Porque vos misma te estás contestando, y sí me acuerdo, hemos hablado 3-4 veces y siempre desde la victimización. Me acuerdo que no te querían, que no te dan bola, que no te dan tus hijos, que esto, que el otro, que bueno, sí me acuerdo de todo eso. Y te dije que salieras de ese lugar de pobre de mí. Y de esa manera te ibas a poder vincular, iban a poder pasar cosas, pero bueno, seguís aparentemente desde el mismo lugar y vos mismo te lo decís, de lo que yo te dije, de lo que vos me has dicho no he hecho nada. Entonces, ¿sabes qué? Lo mejor en esto es que vos confíes en vos. Escuchate más a vos que a mí y vas a ver que seguramente las cosas te van a ir como vos querés. Va a ser más fácil, hacerlas como vos sentís que tenés que hacerlas y listo. No, nadie está con una maldición que no le van a salir las cosas. Anda a buscar un terapeuta, empezá a trabajar con un terapeuta. Yo también te quiero mucho, te agradezco el mensaje, pero hay como una demanda y estamos grandes ya para demandar, demanda la cabeza, sentir, siente el corazón. ¿Te quedan cuánto? Por la edad que tenés, 70 y pico, ¿cuánto te quedan? No tengo ni idea, ¿no? Pero ponele, vamos a ponerle 15 años, 10 años, 15, espectaculares, así que vos puedas, bueno, antes de... Bueno, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Demandando o sintiendo? Dejate de embromar. Así te caso más a vos que a mí y vas a ver que seguramente te va a ir mucho mejor. A ver, en esto de... En algún momento se consideró, ¿no?, que el concepto de salud era la ausencia de enfermedad. Después la Organización Mundial de la Salud, a mitad del siglo XX, lo definió no solamente como la no presencia de enfermedades, sino como un estado holístico de bienestar en el que incluyen el bienestar físico, el social y el mental, ¿no? El bienestar mental incluye el bienestar emocional también. Y esa es la capacidad de manejar las emociones. Y esto no quiere decir que se deban reprimir las emociones, sino todo lo contrario, reconocerlas, aceptarlas y sentirse cómodo cuando se manifiestan las emociones desagradables es sinónimo de equilibrio emocional. Esto que hablábamos en el bloque anterior de quererse uno mismo es mostrarse flexibles ante los cambios y resolver los conflictos y las tensiones con los demás. Eso te va a ayudar a mantener un equilibrio emocional y a disfrutar de la vida plenamente. ¿Por qué, Delia, me demandas a mí? Porque no te dan pelota. Porque, ¿qué me vas a decir otra vez? Vos sabes que no me quiere mi hija, no me dio bola la otra, no me dio bola esta, entonces lo tengo a Oba, que va, que... Entonces la demanda con tus hijas, con el del laburo, con el chico de la radio, con el otro, todo pidiéndole afuera, al mundo, le pedís al mundo, en realidad le pedís a ese padre que te abandonó, que ya me acuerdo de la historia, y que te abandonó, y que te dejó abandonada, entonces el mundo te tiene que devolver algo. Lo hablamos en otro programa, No existe eso de que porque si padezco el mundo me tiene que compensar. No, me compenso y me habilito y me doy permisos a mí mismo. Pero para eso tengo que tener, para eso tengo que tener voluntad. La clave del equilibrio emocional, la clave en todo es la voluntad. En el programa de ayer lo hablábamos y hablábamos de la disciplina. Bueno, tener voluntad en el mundo en el que vivimos, mantener un equilibrio emocional. A veces no es fácil, como le gusta decir, es difícil. Bueno, no es fácil, porque la sociedad es competitiva, porque todos en las redes se muestran felices, porque, querer pertenecer te puede generar un desgaste psicológico, te estresa. Hay nuevas tecnologías que parece que nos vinieron para ayudarnos a vivir, pero en realidad es como que hay una competencia a ver quién tiene la foto más divertida, ¿viste? Quién tiene la historia más loca. De hecho, hay nuevas tendencias, ¿no? Los youtubers, quién hace boludeces más divertidas para tener más gente y para ganar más plata y los llevan a los canales de televisión, qué sé yo. ¿Te podrás encontrar a vos mismo haciendo cosas todo el tiempo para el otro? Porque esa sería la prioridad para el equilibrio emocional, ¿no? Encontrarse a uno mismo. Y para esto hay que tener voluntad. Hay que tener algunos hábitos que te permitan estar conectado con vos mismo. ¿Te tomaste alguna vez el tiempo, una hora, media hora en tu día, media hora, una hora, para no hacer un carajo, para no hacer nada? Y nada es nada, Después no me vengan a decir, no, sí, no hago nada en todo el día y eso me pone mal, no, porque no hacer es la cabeza que sigue dando vueltas. Yo te digo nada, estar media hora haciendo nada, pensando en nada, mirando solamente lo que tenés adelante, viendo. Tómate, empezá con media hora, 15 minutos, 20, lo que puedas. Date un poco de tiempo para sanear tu espacio mental. De esa manera vas a evitar la fatiga emocional. Esto, estoy cansado, me chupo la energía, no tengo fuerza. Y la cabeza, que está todo el tiempo a 200. ¿Cómo pretenden vivir desde el amor cuando no hay paz interior? O cuando no hay armonía en el interior. ¿Cómo pretendes ser exitoso en la vida, que te vaya bien, cuando no hay paz interior? ¿Cómo pretendes estar bien con tu alrededor cuando no tenés paz interior? ¿Cómo pretendes tener una mente sana cuando está lleno de excesos? Cuando no te ocupás de tu cuerpo, cuando no haces un poco de actividad física, un poco de meditación, te das placeres, comés lo que te gusta, está buenísimo, pero también tratás de buscar una dieta equilibrada y balanceada. ¿Cómo pretendés estar bien y tener un equilibrio si no tenés tiempo para reflexionar? Por eso el programa, una horita, media hora de reflexión. A veces se quedan dormidos, me dicen, yo te empecé a escuchar y me quedo dormido. Bueno, genial, pero te fuiste durmiendo con una reflexión. Esto de respira, cuenta hasta 10, que dice el principio de la canción del programa. En todos, si todos pudiéramos respirar y contar hasta 10 antes de accionar, sería genial. Estaríamos muchísimo menos enojados. ¿Cuánto tiempo te conectás con la naturaleza? Así vivas en una ciudad, no sé, un balcón, una plantita, una maceta, algo que puedas regar. No tenés balcón, una ventana tenés que tener, algo que puedas regar, que pueda crecer. ¿Cuánto tiempo le tomás al respirar? Esto de contar hasta 10 y respirar. No hace falta ir a ningún curso que valga 10.000 pesos para respirar. Ni juntarte en una plaza con 700 personas atrás de un guía espiritual famoso y popular que te enseñe cómo respirar. Podés hacerlo si querés, pero no es necesario. Puedes hacerlo en tu casa, ahora lo puedes hacer. Yoga, ¿cuántas personas? Hay cualquier cantidad, está como de moda, ¿viste? Estar con el yoga. Bueno, creo que en tu cuadra debe haber dos o tres personas que sean instructor o que hagan yoga. Bueno, nada, fíjate. probá, preguntá, manejate, y será bueno, no será, quién hace bueno yoga, pero que sea bueno, ¿eh? No sé, andá, fíjate, te sentís incómodo, te vas, te sentís cómodo, te quedás. A lo mejor el que te enseña no tiene ningún diploma internacional, pero tiene esa conexión holística, tiene ese toque y ese don espiritual. Anda a bailar, qué sé yo, ayuda a alguien. Expresá lo que sentís. Obviamente no le vas a andar diciendo tu verdad a todo el mundo, porque hay alguno, o la verdad a las otras personas, porque no. Imagínate si yo hiciera todo esto que hago, como hice con Julieta, con alguien que no conozco en una esquina. Me saca cagando, porque no me tengo que meter a donde no me llaman. Pero expresate vos, expresate al cantar, qué sé yo, abajo de la ducha. Reíte vos mismo cuando te enojás por algo, puteás y date cuenta los 2 segundos, 10 segundos de que estás puteando al pedo y que no vas a resolver nada, y reíte de esa situación, hacé catarsis emocional. Eso te va a ayudar a mantener un entorno sano. Cortá con los tóxicos, con las demandas todo el tiempo. Te vas a dar cuenta, eso, te vas a dar cuenta cómo vibras vos y cómo vibra el otro. Te vas a dar cuenta. No necesitas ser un chamán. Te vas a reconocer eso. No sirven las relaciones tóxicas. No intentés cambiar a las personas. Ya está, hablá una vez, tratá de ser tolerante. Ahora, donde tenés que tolerar demasiado, correte. Si no viniste a esta vida a tener que aguantarte. A veces hay alguna situación, no todo el tiempo podemos andar pateando puertas. Pero tampoco tenemos que estar toda la vida tolerando. Correte. Busca un mejor entorno. Animate a cambiar amistades. Animate a cambiar de carrera, animate a cambiar de profesión. Animate a cambiar de pareja, si ya no va más. Y animate a empezar una nueva y seguir apostando al amor, de pareja, desde un lugar de amor propio, obviamente. Observa tus palabras. Porque, a ver, discutir, sí, bueno, es parte de la vida, pero sé consciente de cómo haces esto. Porque en situaciones complicadas es mejor respirar y contar hasta 10. Y si entraste en una discusión que no tiene sentido, porque por eso es discusión, frená. Y así como te dice el GPS, recalculá, volvé al punto de origen, en vez de ir para un lado, anda para el otro. Y si realmente estás muy seguro de lo que tenés que, de lo que decís, y es como vos lo decís, y el otro está totalmente contrario, bueno, no te juntés más, chao, pum. Separate de esa situación, separate de esa persona, separate. Poner intención a la vida, marcate vos intenciones. Date cuenta que cada día estás evolucionando. Porque por ahí, a ver, haces lo mismo. Hay varios días que haces lo mismo. Pero sentilo más intenso. Y cuando digo intenso es más presentes. Y vas a ver que vas a tener una evolución positiva. Identificá de manera consciente el camino que querés seguir. Basta de decir lo que te gustaría hacer y seguir haciendo otra cosa. Ponete en intención y actúa en consecuencia, porque si lo soñás y lo deseas, lo podés hacer. Pero si no lo podés hacer, porque no te animás, dejá de desearlo, porque lo único que haces es generarte estrés, frustrarte. Soltalo, dejá que fluya, a ver, dejá que te sorprenda la vida, a ver qué viene. Porque lo ideal es buscar un propósito en la vida y observar si tus acciones van en esa dirección. Esto lo puedes hacer diariamente y ahí te vas a dar cuenta lo importante que es la mente. Y focalizate en lo que haces, pero en un momento consciente. Y sobre todas las cosas, y ya vamos cerrando, practica la gratitud y la compasión. porque dicho así parece fácil, pero a veces no lo es, porque no importan los problemas, porque siempre hay algo por lo que uno puede estar agradecido, aunque simplemente sea por poder caminar, por poder comer o vivir, por haber estado en un lugar acobijado un día de lluvia, donde llovió todo el día y bueno, sentiste que no se te mojó nada, pudiste estar ahí. Y esto no quiere decir que no haya que, qué sé yo, que desear o luchar, o no me gusta la palabra luchar, pero intentar o querer evolucionar para vivir mejor. Pero tenemos que ser conscientes que el solo hecho de estar vivo ya es un motivo de alegría. Eso te va a ayudar a buscar algo, qué sé yo, encontrar algo gratificante y sentirlo con el corazón. Y ponerle mucha actitud. Porque la actitud con la que afrontás la vida es la que va a determinar tu equilibrio emocional. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.